Si querés ir Hola. probando cómo vas a estar, distendido, vos mismo fijate la distancia. Sí, ahí, yo puedo hablar desde ahí, si se escucha bien. Yo te escucho bien, pero el genio del sonido... Vos me dirás si se escucha bien, yo también me escucho bien acá. El aladino del sonido... Sí, pero... El mago del sonido, porque todo esto le gusta. Después, qué sé yo, bueno. Sí. Pero bueno, si yo voy a estar sin auriculares, me escucho bien, así que... Si estás cómodo, entonces sí, lo sacamos. Dejamos ahí así. Y lo ponemos por acá. Eso. Y cuando vos me digas, cuando quieras. ¿Arrancamos? Estamos. Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a de la me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Diablos sin perras! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor ministro! ¡Nuestros hijos, vivos o muertos! Es un incógnito, un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario despide a un amigo. No está. ¡Representa la misma batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la vuelta al mundo en un violín. Con Sergio Feferovich. Hace unos días estaba releyendo un texto que tenía olvidado, en rigor tenía olvidado, Sergio. Para 5 o 6 años lo había visto por primera vez, leído, releído. Y este autor, un latinoamericano, lo vamos a dejar un poquito ahí en... ¿En suspenso? En suspenso. Planteaba algo que por alguna razón me movió a traerlo a este arranque de conversación, a este inicio de conversación. Decía que por convención hay definiciones para las cosas, que parece que el mundo occidental viene de alguna manera practicando desde que el mundo occidental es mundo occidental. Pero esto no obsta que cada uno de los ciudadanos, cada una de las ciudadanas, cada uno de los seres pensantes, hombres y mujeres, establezca sus propias definiciones para los objetos con los que disfruta o padece, con los que convive o anhela vivir. Y me pareció una buena entrada, no sé si te parece, para plantearte para vos qué es la música. Claro, es interesante como primera aproximación. En realidad, ¿qué es la música? Hay millones de definiciones en términos técnicos, filosóficos. En mi caso, la música es el arte de ser feliz. Digamos, es aquello que me permite, más allá de lo obvio, que a veces no es tan obvio, de la familia, los afectos, pero dentro de lo que no es lo familiar, la salud y las cuestiones que seguramente sin las cuales no podemos estar, la música es aquello que te alimenta toda la otra parte, por lo menos que me alimenta. Sergio Feferovich. No me imagino vivir sin estar en contacto con los sonidos, con la combinación, con todas las cuestiones técnicas que describen habitualmente el arte musical, pero que para mí no dejan de ser eso, una definición técnica que subyace a esto mucho mayor, que es la sensación incomparable que se produce cuando dirijo una orquesta y suena algo como me lo imagino que tiene que sonar, o cuando me siento frente al piano y puedo hacer algo que para mí es natural y que para la mayoría de la gente es casi mágico, ¿no? Así que me parece que esta felicidad implícita que lleva la música para quienes la hacemos es una buena definición para empezar. Sergio Feferovich ha dirigido numerosas orquestas y coros tanto en Argentina como en el exterior. Feferovich obtuvo su doctorado en música en la Johns Hopkins University de Estados Unidos, siendo además máster en dirección orquestal del Peabody Conservatory de dicha universidad y máster en piano en la Catholic University of America. ¿Hubo algún mandato familiar? ¿Hubo alguna circunstancia en particular en tu adolescencia, en tu niñez, que te hizo abrir esa ventana, la de la música? Básicamente el mandato nunca lo sentí. Sí hubo una coincidencia, como todas las cosas que son trascendentes en la vida suelen tener mucho de casualidad. Y fue que los padres de Pablo Coan, quien es autor actualmente director de Radio Nacional Clásica, eran conocidos de mis padres. Y bueno, charlando entre madres, Pablo me lleva unos años, no muchos, la mamá le dijo a mi mamá, Marta no quiere que los chicos estudien música. Pablo está empezando a dar clases. Pablo empezaba a dar clases. Hoy tiene un doctorado en musicología. O sea, es realmente una autoridad muy, muy sólida en la materia. Y mi mamá le dijo que sí. El máster en musicología Pablo Coan fue miembro fundador, secretario y vicepresidente de la Asociación Argentina de Musicología. Desde 1996... Coan colabora permanentemente en el diario La Nación mediante notas relacionadas con la música clásica. Actualmente, Pablo Coan se desempeña como director de Radio Nacional Clásica. Digamos, en mi familia no había músicos. Mi papá tocó el acordeón de joven, pero no había una cuestión profesional. Y así, con esa casualidad de encontrar un profesor que me estimuló mucho a que la música fuera un juego. Yo casi aprendí a leer música antes que a leer texto. Y así empezó, y lo que para otras personalidades podía ser una dificultad, una idea de qué difícil es elegir dedicarse a la música en un contexto social como el que tenemos, ¿no es cierto? Para mí siempre fue una cosa natural, y diría que mis padres no es que me insistieron en ser músico, pero hay un dicho que me gusta mucho, que es que no estorbando se ayuda bastante, ¿no? Ah, es interesante. Claro, y no, yo diría que lo que más les agradezco es que no me estorbaron. Obviamente que me apoyaron, pero cuando yo terminé la escuela secundaria y decidí estudiar una carrera universitaria en música, les pareció lo más natural del mundo. No es que me preguntaran en ningún momento de qué iba a vivir. O como te dice la gente que no sabe mucho de qué se trata, te dice, ¿y no vas a seguir ninguna carrera? Claro. O además de música, ¿estudias algo? Sí. Así que no hubo mandatos, y eso me parece que es lo que hace que la música sea tan parecido a la felicidad, ¿no? ¿Sabés que en estos espacios de tramas, en estas conversaciones que con poetas, con músicos, como en tu caso, con artistas plásticos, con escritores, venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo, hay un momento donde aparece lo que podríamos llamar la biblioteca donde cada uno se aprovisionó de aquellos sonidos, de aquellos textos, de aquellas palabras, de aquellas imágenes, que luego fueron marcando como rumbos o quedaron ahí como huellas. ¿En tu caso hay reconocimiento de autores, melodías, músicas? Bueno, como dije antes, a mi papá le gustaba mucho tocar el acordeón, le gustaba mucho el tango, como casi todos la generación de hoy tendría 70 y casi 80. Esa generación se crió con el tango, y él tocaba acordeón, tocaba tangos en acordeón. Entonces lo primero que hizo cuando yo empecé a estudiar piano... en mi casa no había un mango, no tenía ni siquiera piano, entonces iba a estudiar a la casa de la profesora, iba como 4 veces por semana, esas cosas que hoy son impensables, pero... Formidable, ¿no? Y lo primero que hizo fue, cuando me compró el piano, era él, me conseguía partituras de tangos para que yo las tocara y él cantaba, ¿no? Y le encantaba eso, o sea, yo tocaba, él cantaba y era, era sentirse que él era Gardel y yo era Lepera, los guitarristas y todo el... Pero tocando el piano, tocando, Sergio, el piano, tocando sí, el sí. piano. Y el tango, es una nota a pie de página esta pregunta, ¿eh? El piano admite ¿O reconoce al tango o viceversa? Totalmente, totalmente. ¿Sí? De hecho, mis orígenes no son clásicos. O sea, después estudié, hice una formación de conservatorio, de universidad, sí. Hice un doctorado de música clásica, pero yo tengo un origen de música popular. En casa tocaba tangos, tocaba canciones de los Beatles, Sui Generis y la... digamos, para conquistar chicas no alcanzaba con tocar Mozart. Sí. Mozart era para que te dijeran qué bien tocas el piano, pero bueno, ahí lo veo a Dolina en una foto que dice que todo lo que uno hace es para conquistar mujeres y la verdad es que lo único que conquistaba uno era a lo sumo admiración. En una charla que di recientemente yo contaba como cosa graciosa que cuando conocí a mi mujer, a Gabriela la conocí, empecé a tocar el piano y le dije, ¿te gusta la música? Y ella me dijo, sí, pero no importa, seguí tocando, ¿no? Sin palabras. Tiene mucho de realidad eso. Así que, sí, el tango es para piano. O sea, hay desde Mariano Mores hasta Pugliese, o sea, tantos ejemplos de grandes pianistas que realmente podían tocar Bach y Mozart y Beethoven. No es que eran músicos menores, unos grandes músicos que se dedicaron al tango como elección. Tramas, la vuelta al mundo en un violín, con Sergio Feferovich. ¿Y los clásicos? Y los clásicos son como un viaje de ida. Me parece que mi sensación es que la música clásica es para todos y que es algo que se te tiene que permitir conocer. Cuando la conoces, empezás a disfrutarla de una manera que no te permite dejarlo. Es un poco la idea del espectáculo que hago yo de música clásica para chicos, que se llama La Vuelta al Mundo en un Violín, en donde después de conocer cómo suena una obra de Bach, cómo suena una obra de Mozart, cómo suena Schubert, el Ave María o lo que sea de música académica, siempre me pregunto cómo puede ser que hay gente que pase por este mundo sin conocer eso, ¿no? ¿Cómo se puede vivir toda una vida sin haber escuchado nunca una sinfonía de Beethoven? Porque la gran diferencia no es que te guste o no te guste. La diferencia es que te guste o no te guste habiendo escuchado esa música. Vuelta al Mundo en un Violín es un espectáculo musical dirigido a toda la familia, en el cual se presenta música de distintos compositores de todos los tiempos. Luego de la presentación de la orquesta de cámara y la audición individual de los instrumentos que la conforman, comienza un viaje por el mundo ambientado con obras musicales de diferentes países. Este viaje musical incluye en su recorrido a Inglaterra, Hungría, Austria, Francia, Grecia, China, Estados Unidos, Brasil y Argentina, y composiciones de Mozart, Vivaldi, Strauss, Monti, Anderson, Guerra Peille y Astor Piazzolla, entre otros. La Vuelta al Mundo en un Violín fue distinguido con el premio Teatro del Mundo 2007 como Mejor Espectáculo Infantil. Entonces, si una persona me dice que escuchó una sinfonía de Beethoven, que la escuchó varias veces, que frecuentó esa música, y después dice, no me gusta más escuchar a Duke Ellington, por ejemplo. Sí. Es absolutamente respetable. O sea, el tema de los gustos es tan ambiguo y tan subjetivo que quién puede determinar qué está bien o qué está mal. Lo que sí es lamentable, y en el espectáculo y en los conciertos trato de poner mi granito de arena, aunque es una playa demasiado grande la que hay que llenar, para que la gente tenga la posibilidad de elegir, simplemente eso, la posibilidad de escuchar y decir, no me gusta, pero sé de qué están hablando, ¿no? El común de mucha gente, que es que, bueno, hace zapping por la radio y en cuanto pasa música clásica la pasa rápido, como que ya no me gusta porque suena a clásico. Ese me parece que es un preconcepto que deberíamos repensar. ¿Sabes qué? En esto de repensar, tomando esta última expresión que acabas de mencionar, en esto de repensar o de generar pensamiento a partir de lo que acabas de comentar, se me cruzan dos cuestiones. Una es la más obvia, contra lo que tiene que enfrentarse la música clásica, lo protocolar pareciera, lo estructurado pareciera, lo que habitualmente está asociado con lo elitista pareciera, que entra en colisión con aquello de música clásica para todos que mencionaste antes. Y la segunda cuestión, que está vinculada, pero que quisiera que, si querés, la tomes con esta que acabo de plantear, o si no, de manera independiente. ¿Cuánto de parecido o cuánto de diferencia hay en tus palabras con algunas que le escuché decir a Miguel Ángel Estrella, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál? Esto de que es para de todos. De que la música es para todos y bueno, determinada música clásica, claro, es para todos. Bueno, los responsables somos básicamente los músicos. O sea, dentro del ambiente musical hay muchísimos músicos clásicos que confunden solemnidad con seriedad. O sea, se piensa que ser solemne es estar en un nivel superior. Uh-huh. En ese sentido es maravilloso lo que hace Leloutier, por ejemplo, de ser excelentes músicos y de poder hacer humor con eso. Ayúdeme, extraiga de ese instrumento los sonidos más conmovedores. Conmovedores para la mesa 2. Felisa, usted me inspira los sentimientos más puros. Sentimientos puros. Los sentimientos salen puros. Y al mismo tiempo una pasión desgarradora. Desgarradora. Desgarradora. Sí. Es como el gorjeo de los pajarillos después de la tormenta. El gorjeo de los pajarillos. ¡Pío, pío! No, después de la tormenta. ¡Glu, glu! Felisa, lo que yo quiero decirle es que estoy tan ilusionado con este encuentro que pienso que... ¡Hey! Muy bien, muy bien. Dice que muy Felisa, bien. Felisa, lo que yo quiero decirle es que estoy tan ilusionado con este encuentro que podría... ¡Hey! Muy bien, muy Dice bien. Dice que vamos muy bien. Felisa, lo que yo quería decirle... ¡Hey! Termine con esa música. Dice que quiere la otra música. Felisa. Basta, basta. No lo soporto más. No lo soporto más, ese amor que me mata. No lo soporto más. Solamente cuando uno tiene las cosas resueltas, me parece, uno puede jugar con eso. Cuando me acuerdo de una profesora que tuve que me marcó mucho en la Universidad de La Plata, Silvia Malbrán, que era profesora mía de audio perceptiva. Yo tuve siempre un muy buen oído musical. y yo me portaba mal en sus clases. Y un alumno rebelde, diría. Pero, digamos, me solía aburrir, por más que suene a falsa modestia, porque realmente me resultaba muy fácil. Entonces me aburría y siempre apelaba al humor, ocurrir, ¿no? A los chistes, a la... Uh-huh. Y fíjate lo que son las cosas, me portaba muy mal. Cuando terminé la cursada y aprobé, ella me ofreció ser su ayudante de cátedra. Y me acuerdo que ya trabajando con ella, como docente, desde el otro lado del mostrador, le pregunté si no le... realmente le molestaba todo el constante cotorreo que yo tenía de decir bromas todo el tiempo, de estar jugando. Y ella me dijo, ¿sabes por qué no te retaba? Porque solamente bromea con un contenido quien lo sabe. O sea, yo pasaba al piano, claro, y tal vez un compañero tenía que tocar un intervalo o una melodía determinada usando tal estructura y tocaba un poco, ¿no?, miedoso. Y yo pasaba y tocaba eso y grababa un acompañamiento y hacía una obra de jazz e improvisaba. Y me iba mucho más allá del contenido que ella estaba dando, pero tan inteligente fue como profesora y tanto me marcó porque, entre otras cosas, hizo eso, decir, bueno, el quien juega con un contenido es porque lo maneja. Y hay músicos que apelan a esto de la solemnidad simplemente por el terror que tienen de desnudarse frente al público. La solemnidad te permite acartonarte, te permite tener una especie de armadura, y no solamente frente al público, en el caso de los directores, frente a los músicos de la orquesta, en donde tienen mucho miedo de mostrarse humanos, de mostrarse falibles. Y la gente, el público, siente eso. Cuando Miguel Ángel Estrella toca una chacarera después de una sonata de Beethoven, parte de la responsabilidad de que la música clásica sea considerada elitista es las críticas que despertó Miguel Ángel Estrella cuando hizo eso, ¿no? ¿Cómo va a tocar una chacarera con Beethoven, no? Si es música clásica y música popular. Da para pensar, ¿no?, esa definición de música clásica. Miguel Ángel Estrella comenzó a tocar el piano a los 12 años en su ciudad natal, San Miguel de Tucumán. Posteriormente estudió en París, donde fue discípulo de Marguerite Long y de Nadia Boulanger, entre otros. Nuevamente en Argentina, debió exiliarse en 1976 a raíz de las persecuciones de las que fue objeto por parte de la Junta Militar. En Uruguay, Miguel Ángel Estrella fue secuestrado y torturado por grupos paramilitares. Tiempo después, fue liberado gracias a la presión internacional ejercida por artistas y pensadores de renombre mundial. Estrella militó activamente por los derechos humanos y por la difusión de la música como un instrumento de defensa de la dignidad humana y de elevación de la condición humana. Con esta finalidad, fundó el 10 de diciembre de 1982 el Movimiento Internacional Música Esperanza. Desde 2007, Miguel Ángel Estrella es el embajador argentino ante la UNESCO. Hoy, en Tramas, la vuelta al mundo en un violín, con Sergio Feferovich. ¿Te gusta viajar? Oh, me encanta. Si pudiera. Lo vamos a hacer. Siempre. Lo vamos a hacer. ¿Cómo? Ver si en este medio que habitualmente decimos que abre los ojos del imaginar, este medio que es la radio, hoy vinculado con la música, podemos establecer una especie de recorrido por lugares que no te son extraños. A ver. Si yo te digo La Plata. La Plata, sí. Sí, La Plata es una ciudad preciosa, es la ciudad donde yo me formé en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes. Es también la Catedral, es el Salón Dorado de la Municipalidad, que di algunos conciertos alguna vez. es la vida universitaria, es una ciudad joven, es una ciudad que respira vitalidad, ¿no? Así que si lo tengo que asociar con algo, es con eso y con la inefable formación de la Facultad de Bellas Artes, en donde aprendí muchos de mis profesores, muchísimos de mis compañeros y mucho de vivir en la comunidad universitaria. Ahora es un país que está vinculado con un doctorado, no es ajeno a vos. Digo Estados Unidos. ¿Vos cómo haces un primer plano frente al territorio de Estados Unidos y te depositás en algún lugar de ese ancho y largo territorio? Claro. Estados Unidos es, bueno, el país que a mí me formó... Sergio Feferovich. Como músico profesional. Director de orquesta y coro. Diría que acá en Argentina me formé como músico, pero en Estados Unidos aprendí lo que es ser profesional de la música. No se puede perder el tiempo, no hay excusas. No hay, hay mucho respeto al trabajo y hay gente realmente de una capacidad enorme. Tal vez diría que no hay docentes tan buenos como los que tuve acá. O sea, a nivel pedagógico, uh-huh, los docentes que tuve acá, lo extrañé bastante en Estados Unidos, pero hay una cantidad de recursos. En la Universidad Johns Hopkins había 3 orquestas distintas, que ensayaban todos los días, había conciertos todas las semanas de los alumnos, había ensamble de jazz, ensamble de ópera, o sea, las posibilidades de asistir a ensayos y a conciertos es tan grande, la biblioteca era maravillosa. Y por otra parte, la posibilidad, venía a dar una masterclass el primer trompetista de la Filarmónica de Nueva York, y estaban todos los trompetistas del conservatorio y yo. Venía a dar una clase Jean-Pierre Rampal, flautista maravilloso, el mejor del mundo tal vez. Estaban todos los flautistas del conservatorio y yo. Es como participar en las grandes ligas, ¿no? En las grandes ligas. Es estar ahí con los top, top. Jean-Pierre Rampal nació el 7 de enero de 1922 en Marsella. Abandonó sus estudios de medicina y durante la Segunda Guerra Mundial entró en el Conservatorio Nacional de Música. Rampal fue el principal flautista de la Ópera de París y se destacó por la brillantez de su atildada técnica. Yo vivo en Argentina y este es mi país, pero no es lo mismo vivir siempre en Argentina que haberse ido y volver. O sea, uno ve las cosas desde otro lugar. Thank you. Tramas. Sentido. Con sentidos.